Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Hola, amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Porque si ya estás aquí, sabes que este programa es Made in Metal. Y si eres un oyente nuevo, quiero contarte que vas a escuchar un programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y durante 2 horas nos tendrás aquí. Tú no tienes por qué estar las 2 horas, tú escuchas el tiempo que desees. Hay personas que escuchan menos y hay personas que escuchan más. Si los escuchas en cualquiera de las plataformas de radio, puedes escuchar más programas que este. Los programas anteriores estamos transmitiendo, porque si no escuchas en las plataformas, lo estarás escuchando en alguna de estas emisoras en las cuales estamos transmitiendo, que son Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero todas estas emisoras las puedes escuchar en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, porque para eso son emisoras de internet. Aún así, si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Google Podcast y Google Home, en Apple CarPlay, Android Auto, en Castbox, en Spotify, en Amazon Music, en Radio Public y también en nuestra web en la sección de radio. O sea, que si no nos escuchas es porque no quieres, no porque no nos encuentres. Te pido, te hago un ruego cariñoso y te invito a que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal, ya sea en iVoox o en cualquiera de las plataformas que te he mencionado anteriormente. Nuestro Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube son Made in Metal, ahí nos puedes encontrar, y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es y hoy te voy a traer un programa con 2 horas de mucha música nueva y fresca, y también algo clasiquillo, pero creo que muy poco, como es habitual. Vamos ya a comenzar con la música. Comenzamos con el disco de este año de Texas Hippie Coalition, que se titula The Name Life On. Y para citar una marca famosa de pintura para cercas del Reino Unido, algunas bandas hacen exactamente lo que dice en la lata, y Texas Hippie Coalition es una de esas bandas. Como era de esperar, provienen del estado de la Estrella Solitaria y han estado funcionando durante casi 20 años con una gran cantidad de cambios en la formación, pero siempre liderados por el cantante James Richard Anderson, más conocido como Big Dad. Este es el 7º disco de estudio. Yo recuerdo que cuando comencé a escuchar Texas Hippie Coalition, yo pensaba que los hermanos Darrell estaban metidos en este grupo por el sonido parecido a Pantera que en ciertos momentos la banda tenía. Como te decía, este es el 7º disco de Texas Hippie Coalition y es el primero que presenta al batería Joe Mandigo, el 7º de la banda, con riffs borrosos de rock sureño y el acento grave de Rich, que te dice que, como ya te había mencionado antes, esta es una banda completamente siguiendo el ritmo de bandas como Pantera o Black Label Society, y las inclinaciones más country de Five Finger Death Punch, que es una banda que sabes que no tira mucho para el country, pero en el caso de Texas Hippie Coalition lo hacen un poco más. Con poco menos de 40 minutos de duración, las 10 pistas presentan losas de riff, overdrive y voces roncas perfectas para una barbacoa al aire libre en Dallas o en cualquier lugar donde haya calor. Y por favor, si eres hombre, no se te olvide de invitar a un par de chicas, porque no todos van a ser machos sudorosos delante de la barbacoa y comiendo como cerdos. Vamos a escuchar una pieza que se titula Built for the Road. Words that you know can hurt me. continuamos con Lordi y su disco titulado Screenwriters Guild de este año 2023. Cuando hace poco más de un año, el escuadrón de los monstruos más famosos de Finlandia y por qué no del mundo, editó Lordiversity, una caja muy interesante con 7 discos de material original, cada uno de ellos orientado a distintos estilos musicales, pero siempre con el inconfundible sello sonoro que el quinteto logra estamparle a sus producciones. Yo pensé que se demorarían un tiempo en sacar un nuevo disco, pero no, aquí están con otro disco, 15 meses después de aquella titánica y muy difícil de igualar tarea, nos llega este disco. Esta vez el concepto del disco acomete directamente sobre el universo cinematográfico creado por la compañía Universal y su legión de monstruos clásicos como el Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein, su novia, el monstruo de la Laguna Negra, etc., convirtiendo este disco en algo entretenido y variado desde los primeros acordes. Musicalmente, como siempre, hay una clara y manifiesta influencia de hard rock y metal ochentero, pero estos tienen un contexto, desarrollo y producción sumamente actual. Es un disco pesado, contundente, directo y a la vez cargado de melodías accesibles y efectos sonoros fantasmales. Vamos, que esto suena a veces como un rock zombie despojado de ese horror sucio que tiene zombie y traído a un horror un poco más naive. Vamos a escuchar Vampire Fan Club, Vampiro Fan Club, que estoy seguro que te va a gustar, y después, por supuesto, te voy a poner a Rob Zombie. Eternal life. in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Como te comentaba, había un dicho cuando éramos niños ahí en la Cuba totalitaria, que no sabía yo que era totalitaria todavía, y que me estaban educando a puro adoctrinamiento. Miren cómo sirvió el adoctrinamiento. Que había un refrán que decía, te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió. Y aquí lo que te digo es que te lo prometí yo y yo mismo te lo cumplo. Aquí ya está sonando Rock Zombie. Y lo que está sonando es Living Dead Girl, que es una canción que se ha convertido en un éxito de Zombie. Yo he tenido la oportunidad de ver a Rob Zombie 2 veces en Francia. Las 2 veces han sido espectáculos magníficos. Gran parte del espectáculo lo aporta Rob Zombie, pero otra gran parte lo aporta John Fay, que es un espectacular guitarrista. Y realmente, aunque Rob Zombie no te guste mucho, ver un show en directo de Rock Zombie es algo que te llena de energía para el resto de la noche. Vamos a escuchar otra de las piezas clásicas de Rock Zombie, que es Drácula. Tree. y seguimos la peregrinación por el power metal italiano. Esto que estás escuchando ya de fondo es una banda que se llama Nocturna y el disco es Daughter of the Night del año pasado. Siempre el power metal italiano es muy famoso. Han existido grandes compositores. Hay dos que son muy importantes. Uno de ellos se olvida, que es Olaf Thorsen, quien es compositor de Labyrinth y Vision Divine. También del disco que hizo con el cantante que fuera de Yngwie Malmsteen, que ahora mismo no recuerdo que fue en ese momento cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Olaf, que fue una entrevista muy agradable. Otro compositor espectacular es Luca Turilli. Y ahora podemos sumar a Federico Mondelli, quien está pasando por un gran momento y ha sido elogiado gracias al buen trabajo y al ingenio con el que ha guiado a bandas como Volturian y Frozen Crown, sobre todo esta última, con la que ha tenido éxito y un mayor impacto, haciéndola crecer en muy poco tiempo. Ahora Mondelli quiere seguir explotando sus grandes virtudes compositivas y por eso ha creado la nueva banda llamada Nocturna, la cual llega a la escena con la intención de mezclar varios estilos, entre ellos el gótico, el sinfónico y el power metal, tratando de sonar fresca como una lechuga. Y ahí es donde aparece Daughter of the Night, un viaje a través de la oscuridad de la noche con canciones salvajes, poderosas y sinfónicas, donde la dualidad vocal de Grace Darkling y Ren Still Knight imponen carismáticas personalidades que destacan en todo el trayecto del disco, cada una con un tono distinto. Si te gusta el power metal de corte italiano, dale una escucha. Si no eres muy fanático al power metal, al menos comienza a escuchar, que como mismo esta banda con sus variaciones te puede llamar la atención. Es Nocturna y vamos a escuchar la canción título Daughter of the Night. Legacy of God.

cabeza, plántale cara a la humillación, porque es un juego cobarde. Plántale cara al acosador, nuestro desprecio es ofensa, nuestra repulsa vergüenza, ojo por ojo, nuestra sentencia. Mucha música y muy buena, con Tony González. Fuera ex bajista de Hammerfall y también ex bajista de Avalanche, Magnus Rosén celebra sus 10 años en Hammerfall con la salida de este disco. Claro que lo celebra mucho más tarde, porque hace mucho que esos 10 años pasaron, pero bueno, si él los quiere celebrar, que lo celebre. Yo no estoy en contra de que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes celebre lo que quiera celebrar, el día que quiera celebrar. No hay por qué celebrar el Día de las Madres el Día de la Madre, o celebrar el Día de los Enamorados el Día de los Enamorados. No, tú celebra con tu enamorado y enamorada el día que tú quieras, y celebra con tu madre el día que tú quieras. En el caso de Magnus Rosén, contrariamente a lo que puedas esperar, después de haberte dicho que quiere celebrar los 10 años en Hammerfall con la salida de este disco no es un disco de power metal, sino que incluye en el mismo una canción de Hammerfall, la pieza Hearts of Fire, que es una pieza que Hammerfall canta noche tras noche, día tras día, a donde quiera que va. Como el mismo Magnus Rosén dice, esto es un fuego artificial de diversidad desde el viaje a través de la vida musical de él desde los años 60 hasta hoy. Este es un disco de hard rock con nuevo material escrito y también algunas canciones antiguas. Demasiadas canciones antiguas. Es un disco muy variado, con 7 piezas nuevas y 5 versiones. Me parece que es demasiado, pero bueno, si él lo quiere hacer así, yo te voy a presentar una pieza de las nuevas que se llama Glitter and Blood. A mí me parece que las versiones son muy personales, pero que no es que haya que saltar de alegría al escucharlas. Y me parece que es un disco no para los fans de Hammerfall, sino para quien le guste esa música variada dentro del mismo disco. Vamos a escuchar esta pieza, que es Glitter and Blood. Hear the echoes from behind. voy a confesar que yo hace años que oigo mencionar a esta banda que ya estás escuchando de fondo, que se llama Palais Royal. Y en el 2022 sacaron un disco, Fever Dream, y pensé darle una oportunidad y escuchar. Es obvio que tanto musical como estéticamente, la banda de los hermanos Krups, conocidos como Remington, Late, Sebastian Danzig y Emerson Barrett, poco a poco ha encontrado su propio camino. Fever Dreams es su cuarto trabajo, vendría a ser la culminación de todo lo que nos habían enseñado hasta ahora y un poquito más. Ellos son estudiosos de rock clásico, pero también abiertos a impregnarse de las nuevas tendencias que han ido surgiendo a su alrededor. Los hermanos son capaces de escribir canciones que son una suma de todas sus influencias, poniendo siempre el acento en unas melodías que parecen pensadas para que entren en tu cerebro y no salgan nunca más. A lo largo de sus 15 canciones, Fever Dream se revela como su disco más ambicioso, en el que cabe prácticamente de todo. Yo, después de escuchar el disco, oí hablar de la banda, traigo el disco para que escuchemos, pero no creo que sea el tipo de grupo que se quedará conmigo o que se quedará en Made in Metal, a menos que su próximo disco, como están en constante cambio, sea un cambio. Vamos a escuchar esta canción que se titula The King of the Damned. They say I got no choice, but I'm loved by all my people. Made in Metal con Tony González. La banda española Eternity saca su segundo disco, Flesh and Bone of Humanity, y los entrevistamos cuando salió su primer disco y reseñamos el primer disco, y ahora reseñamos el segundo disco, los entrevistamos. La entrevista la puedes ver en la web de Made in Metal. Nosotros conocimos a Eternity desde el inicio, han pasado un par de años, el grupo ha tenido tiempo de cambiar lo suficiente como para ofrecer algo que sigue sonando en Eternity, pero es diferente. Es un disco muy variado, pero al mismo tiempo homogéneo. Uno de los detalles que aprecio es el de ligeras orquestaciones, que a veces están algo forzadas según mi punto, pero siempre son agradables de escuchar. El disco tiene muchas capas, muchas influencias mezcladas. Es metal moderno en el amplio sentido de la palabra. De hecho, la mezcla en varias de las canciones es una de las características de este disco. Todas las piezas me parecen muy interesantes. En cuanto a las letras, los músicos han querido reflejar algunos de los momentos más tristes de la historia de la humanidad, intentando vincular la música con la letra. En este trabajo me gustaría destacar Darkness and Shine, que parece ser la canción más genérica del disco, con un espectacular trabajo de guitarras, pero no es esta la que te voy a poner. La que te voy a poner es uno de los singles, diría los singles, que se titula Goddess is Star, con interludio de cuerdas, y que habla sobre la prostitución como lacra. Yo pienso que para escribir canciones como esta habría que conocer un poco más este mundo en la actualidad, aunque la letra habla de Babilonia, y no me refiero a conocer el mundo de la prostitución como cliente, sino como parte del engranaje que comienza con las propias personas que se prostituyen, porque aquí, como ocurre siempre, cuando se habla de prostitución solo piensan en las mujeres y han ignorado totalmente a los cientos de miles de hombres que se prostituyen cada día. Eso de dejar atrás a los tíos y después de decir que se habla de igualdad es sumamente hipócrita, al menos eso me parece a mí. Vamos a escuchar Goddess of Easter, y como los entrevistamos, vamos a escuchar otra canción más, que es A Part of Us All. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena. A mí me parece que ha pasado mucho tiempo desde el primer disco de Archon Angel y ahora en el año 2023 han sacado su disco y lo han titulado simplemente Tú. Para los que adoran el heavy metal o los adoramos porque yo lo adoro, Sabotage es una banda absolutamente de culto. Sus últimos discos contaban con un joven Zach Stevens en estado de gracia como cantante en Frontiers Records, esto lo sabían, y es allí hacia donde apunta la nota de prensa que acompaña la promoción de este nuevo lanzamiento. Como dice la hoja promocional, con Archon Angel vemos a Zach Stevens regresar al clásico sonido de Sabotage con un lanzamiento fuerte e inspirado que transportará a los oyentes a discos clásicos como Gutter Ballet, Hands Full of Rain y Dead Winter Day. Eso, amigos míos, son palabras mayores. Pero si escuchas el disco y realmente conoces la obra de Sabotage, te darás cuenta que el disco no es tan así. Zach Stevens y el guitarrista italiano Aldo Lonobile, quien trabaja en Secret Sphere y en Edge of Forever, el grupo de Alessandro Del Vecchio, se conocieron durante las sesiones de grabación del disco de Timo Tolkki's Avalon, Return to Eden. A partir de ahí surgió la idea de colaborar en un disco conjunto, recuperando el sonido clásico de Sabotage, y rápidamente se pusieron manos a la obra. Músicos habituales de los proyectos de Frontiers, como son Simone Mularoni, de los fantásticos DGM, y el omnipresente Alessandro Del Vecchio, pusieron su granito de arena colaborando con la composición de algunos temas. Desde que hablé con Alessandro Del Vecchio y después lo vi aquí, en Madrid, que él me había comentado para aquella entrevista que había grabado unos 300 discos, ahora estoy seguro que la cifra se acerca peligrosamente a los 400. Posiblemente Alessandro Del Vecchio en algún momento ya tenga un récord Guinness por los discos que ha grabado como música o con música original. El resultado es un magnífico disco, pero no te vayas a esperar un disco como el de Sabotage. Vamos a escuchar una pieza de Archon Angel que es Fortress. Just divide. shadows increasing doubt. It grooms me, but your voice drowns it out. Poisonous words, the devil's cry. Remain encaged within your life. Do the stars look brighter from your window? Por supuesto, yo no te iba a hablar de Savatage, iba a pasar la oportunidad de poner una canción de Savatage. Lo que estás escuchando de fondo es un instrumental que a mí en su momento me gustó muchísimo, que se titula Mozart and Madness, Mozart y locura. Yo cuando escucho la música de Mozart, y estoy convencido que de eso me influyó la película de Mozart que salió hace muchos años, inspirada en la novela Mozart y Salieri, yo siempre he pensado que Mozart y la locura siempre fueron de la mano. El caso es que Mozart and Madness es un instrumental de Savatage, que por ahí es por donde viene la historia. Isaac Stevens grabó 5 discos con Savatage: el Edge of Thorns del año 93, al año siguiente Handful of Rain, en el 95 grabó 2, Dead Winter Dead y Japan Life 94, que es un directo, y The Wake of Magellan en el año 98. Luego estuvo con Circle to Circle, con los que giró por España. Bueno, pues giró por todo el mundo, pero yo los vi en España. Es una banda con la que yo creo que tuvo mala suerte, una banda buenísima. Y yo recuerdo que cuando los vi en Madrid, se notaba que había tirantez entre los músicos, y me pareció raro porque la gente iba a ver la banda por Zach Stevens, y no era lógico que otro músico se disgustara por ello. Es que de hecho, si yo hubiera sido Zach Stevens, al primer síntoma de tirantez, o se iba el músico, o el músico se quedaba con Circle to Circle, y me iba yo y hacía una banda mía. El caso es que

vamos a tener un momento de metal extremo, porque recientemente Cradle of Filth sacó su nuevo disco, Trouble and Their Double Life. Ellos lo lanzaron con Napalm Records. Es un disco en directo y por eso es Trouble and Their Double Life. Las tomas se hicieron entre el año 2014 y el 2019 en varios lugares de Europa, Estados Unidos y Australia. Y el disco contiene dos nuevas canciones tituladas She's a Fire y Demon Prince Regen, grabadas tras el último disco. Lo que estás escuchando de fondo es She's a Fire. Y la que te voy a poner es la otra, Demon Prince Regen. Estas no ocupieron o no se grabaron cuando salió el disco anterior, Existence is Future. Yo les hemos dedicado un programa especial a Cradle of Filth, que tú puedes encontrar en iVoox. Cuando hicimos este programa no estábamos en las otras plataformas, solamente en iVoox. Así que lo puedes escuchar en iVoox, una historia de Cradle of Filth desde el inicio hasta casi el final, donde pudimos llegar. Hemos podido ver igualmente a Cradle of Filth dos o tres veces en el Hellfest, y realmente de la banda que veía en los videos llenos de misterio y con montones de cosas sobre el escenario, pasé a ver unas bandas en directo que para colmo creía Danny Phil que no se escuchaba bien y se estaba muriendo de los nervios mientras iba cantando en uno de los conciertos. En el otro fue bastante más pasajero. Vamos a escuchar la pieza que te había comentado, que es Demon Prince Regen. Cranfield, te hablan del Príncipe, y ahora seguimos con Metal Extremo y te voy a poner una canción que habla de la princesa, que pertenece al disco nuevo de Mystic Circle, Earth Daemon, del año 2023. El año pasado, en el año 2022, la banda resurgió de sus cenizas con un nuevo disco homónimo que simbolizaba a la perfección su regreso, que habían vuelto para quedarse y demostrar que todavía tenía mucho que aportar al mundo del metal. En aquellos momentos entrevistamos a Belzebub, y ahora con el disco Earth Daemon del año 2023 confirman que el regreso, tras muchos años de ausencia, no ha sido destello de un día. Son 9 canciones brutales con doble bombo frenético, melodías épicas, partes de heavy metal clásico y otras con ritmos de caja imposible. Todo ello sirve de base a la voz desgarrada de Belzebub, a quien, a propósito de su regreso, continúa con el mismo tipo de timbre y estilo vocal. Aquí se profundiza en la rapidez y en los ambientes oscuros. La producción la ha vuelto a hacer Nils Lesser y la portada es obra de Rafael Tavares. La genial The Princess of the Deadly Sins, que es la canción que te voy a poner, es la canción que cierra el disco de black metal que marcará todavía más que su anterior homónimo el regreso de Mystic Circle. Vamos a escucharla. La princesa de Mystic Circle, que acompaña al príncipe de Crowley of Field. Escuchemos. Yeah. Is this the real life? Is this just fantasy? It's me, Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces. De los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Pues te voy a hablar del bullying, del acoso escolar. ¿Pero por qué? A ver, ya yo estoy haciendo esta historia en algunos lugares y la voy a hacer aquí en el programa de radio. Me enteré este año que el día 2 de noviembre es el Día Internacional contra el Acoso Escolar y que fue escogido ese día porque un día como el 2 de noviembre, una chica se suicidó forzada por el acoso escolar. Y ese día, para conmemorarlo, pusieron en la televisión un documental sobre el acoso escolar y otra chica que igualmente se había suicidado por culpa del acoso escolar. Cuando yo vi el documental, realmente en el documental es cierto que se tratan cuestiones muy lógicas y claras, pero hubo entrevistados que trataban las cosas de manera tan errónea que esto me ha forzado, en mi experiencia de casi 35 años como profesor, porque si te digo, a ver si va a ser casi 40 años que soy profesor desde que empecé a dar clases en el servicio social allá en San Cristóbal, un pueblo de Pinar del Río, hasta el momento, porque aquí en España también trabajo como profesor de inglés y español de enseñanza no reglada. Pues bueno, lo que te decía, con mi experiencia como profesor he decidido hacer un libro con varios testimonios, pero como los testimonios solamente no son una fuente que te invita a pensar sobre eso, pero que no te invite a poner solución, a buscar el problema, a ayudar a otras personas, si hay textos donde te comento quiénes son los acosadores y quiénes son los acosados, cuáles son las formas de acoso que puedes encontrar, cómo puedes lidiar por ella o con ella y quiénes son los responsables de que esto se vaya acabando. Era algo que en los años 60 y 70, que incluso hasta en los 80 posiblemente fuera muy normal, pero ahora, como hay teóricamente una disminución de la violencia en algunos países, esto se está viendo de una manera más evidente. Así que en breve este libro saldrá. Espero que la gente le guste y lo vea. Hay además en el libro una lista de canciones a la cual tú puedes acceder con un código QR. Ya he hecho la lista en YouTube y en esta lista puedes encontrar canciones de bandas como No Conforme y Runa Llena, que son por ejemplo dos bandas de rock que han escrito canciones contra el acoso escolar. También hay otros estilos y hay incluso algunos estilos, no, algunas canciones dentro del rap que me han sacado casi que una lágrima cuando escucho cantar a estos chicos jóvenes. Pues nada, también te lo comento a ti, ¿sabes por qué? Porque hay muchos países y muchos lugares donde los rockeros y metaleros, por ser tipos raros y diferentes, han sido acosados y maltratados. Y es algo que no debía pasar. Pero ahora en estos momentos, si tú eres un rockero y metalero mayor de 30 años, al que te quiera acosar, tú sabes cómo ponerle coto. Si tienes 8 años, 12 años, tal vez no. Pero por eso también te lo cuento aquí, porque también es posible que tú seas un padre metalero y no puedes permitir que tu hijo, sea metalero o no, sea acosado. Así que esto fue Filosofía Barata y Zapatos de Goma y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. Cuando escuchaba a Elvin King, yo jamás pensé que en algún momento tendríamos la oportunidad de entrevistarlos. Y no, no fui yo quien los entrevisté, ha sido Raúl Cardona, nuestro colaborador, quien los ha entrevistado con relación a este disco Reader of the Room Rapture, que es el segundo disco de la trilogía Reader of the Room, y los ha entrevistado. Puedes ver la entrevista en nuestra web de Made in Metal. Elvin King es una de esas formaciones que pasito a pasito llevan más de 20 años de carrera musical y en los últimos años además haciendo verdaderas maravillas. Ellos se fundaron en el año 97, tienen ya 10 discos de estudios y el último de ellos fue el inicio de esta trilogía que te comenté anteriormente, que se titula Reader of the Runes. El Divination fue la primera parte, fue una verdadera animalada de disco donde la banda sacaba sus mejores galas para dejarnos un buen puñado de grandes canciones, y ahora es Reader of the Room Rapture y la verdad es que sigue perfectamente la estela de su último disco, siendo una verdadera maravilla musical. Las líneas vocales son exquisitas, combinadas con una base rítmica plagada de fuerza y esa parte folk que convierte el sonido de Elvin King en una verdadera experiencia que merece la pena degustar tranquilamente. Como te comentaba, los hemos entrevistado, así que te voy a poner dos canciones y te invito una vez más a que leas la entrevista en nuestra web de Made in Metal. Vamos a escuchar, vamos a ver qué canciones te voy a poner. Te voy a poner la canción título Rapture y otra que se titula Covenant. Escuchemos. Hey! Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Lo que escuchas ahora es Majesty, el disco de este año que se titula Back to the Attack 2023. Y con este disco la banda anuncia su disolución. Quiero contarte que después de anunciar la disolución con el disco se está vendiendo más que nunca, más que todos los discos anteriores de Majesty. Es por eso que bandas como Kiss han anunciado su disolución en los últimos 20 años, creo que 3 o 4 veces. Back to Attack es el álbum sucesor de Legends. Lo sacaron el 28 de abril con Reaper Entertainment. Y como te decía, dice la banda que es el último disco de su carrera. Como dice la banda, voy a leer textualmente lo que ellos dicen. Hemos conseguido plasmar todo lo que representa la banda en un último y poderoso trabajo. Y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que a partir de ahora todo lo que hagamos será copiarnos a nosotros mismos. A lo largo de estos 10 álbumes oficiales de Majesty, la historia parece estar completamente contada y no queremos repetirla de nuevo con versiones ligeramente diferentes que nunca podrían ser tan únicas como las canciones originales. No queremos desvanecernos con más discos y conciertos, como siempre, sin sorpresas. Sabemos que hay muchas bandas que lo hacen y que les parece bien, pero nosotros no queremos hacer eso. Y me parece bien, ya yo sentía que se repetían, pero bueno, no debo ser yo quien lo defina. O sí, debo ser yo, por eso es que no seguía la carrera de Majesty. Pero bueno, este disco, como ya que se van a despedir, vamos a traerlo aquí y vamos a escuchar de esta despedida. Y suerte, desearle suerte si salen con otros proyectos. Vamos a escuchar una pieza que se titula Glorious Warriors. Now I look into your faces and I see glorious warriors. Hands up in the sky. Yes, we are glorious warriors. We will never die. Yes, we are glorious warriors. Standing side by side. We are the glorious warriors. We are born to fight. Fight! Llegó el momento de despedirnos. Ay, qué pena, las despedidas son tristes. No, son tristes si no son despedidas aquí en Made in Metal, porque si son despedidas en Made in Metal, como tenemos la confianza, primero, de que hay muchos programas de Made in Metal en las plataformas que tú puedes escuchar, y segundo, que la semana que viene vamos a estar aquí de nuevo, así que no hay por qué ponerse triste. Solamente enfrentar la vida, que venga como venga, siempre da palos, tengas la edad que tengas y esté donde estés. Así que yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y chao.